comida que te da el penal a cualquier ser humano, no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad, nada, que no pongan a cualquier estúpida, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa-abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado por la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez, ya que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Escribe María Estela Esvampa: los argentinos enfrentamos un escenario de balotaje inédito y espantoso, que tiene a dos derechas distintas como protagonistas. Una, el sciolismo, que es un peronismo conservador, más asentado en la represiva Liga de Gobernadores, con su verba pseudo-federal y sus diferentes feudos provinciales, y el macrismo, que es la derecha empresarial, con una práctica privatizadora y una lógica también lineal y represiva respecto de los conflictos sociales. Ambos son pragmáticos y no le hacen asco a los negocios con el supuesto enemigo. Hay que ver los acuerdos que hizo el PRO en la ciudad de Buenos Aires con el kirchnerismo. Ambos creen en el desarrollo, es decir, el extractivismo minero, fracking, urbanismo neoliberal, mega emprendimientos de todo tipo y en los monocultivos, soja básicamente, esto es, en la expansión de una economía de exportación de commodities a gran escala. Ambos harán un ajuste vía devaluación, lo que el kirchnerismo les legó, con lo cual argumentarán y aumentarán los conflictos y ello endurecerá el escenario represivo que hemos visto ya, no es magia, lo que ha pasado en Famatina, Hachal, Resistencia, Mar del Plata, entre otros. Luego seguiré leyendo estas líneas de María Estela Esvampa, que están en sintonía de lo que decíamos ayer en este programa, y en la continuidad del mismo, en el inicio de Recorte, está en línea Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Bueno, comparto, en lo fundamental comparto el criterio de María Estela, ¿no? Uh-huh. Es tal cual, un horizonte bastante interesante, ¿no? Sí, y muy parecidos ambos candidatos, ¿no? Y con propuestas muy similares. A tal punto estamos todos impresionados porque lo primero que hace la Vidal es proponernos un secretario de Agricultura para la provincia que es un ex gerente de Monsanto. O sea, no hay cambios sustanciales, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que lo que ofrece Vidal, presentando como un potencial ministro de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires a Leonardo Sarkis, sí, es la revelación de lo que hasta aquí no había sido revelado en esta magnitud? Claro, porque de eso no se habla, no se habló. Ajá. Durante la campaña no se habló, y me da la impresión, a mí me da la impresión, por lo poco que sé de María Eugenia Vidal, que es una muchacha aparentemente muy simpática, siempre sonríe, bonita, la zona de Castelar, que yo no le conozco relaciones de intereses económicos con el campo y con la soja. Yo supongo que más bien es un modo de pensar de la política argentina, uh-huh, que el problema se resuelve con gente que ha hecho experiencia en las grandes corporaciones. Todos piensan así. Digamos, te digo más, yo le he escrito a Stolbizer durante la campaña que no me ha respondido, irrespetuosamente le decía que tendría ella que poner una cierta distancia porque los comentarios de ella son similares. O sea, es terrible de lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Lo que te estoy diciendo lo siento terrible. Todos, se ha instalado en todos, y más allá de sus orígenes, sus estudios y su formación ideológica, un mismo pensamiento respecto a la biotecnología y todo lo demás. O sea, que Stolbizer comente que una de las pocas zonas rescatables de la acción de Cristina sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es terrible, porque se supone que es la izquierda. Entonces uno se pregunta cuál es la izquierda y cuál es la derecha, si todos piensan igual, ¿no? Entonces Vidal piensa igual. Vidal piensa, es decir, todos se ven con Grobo-Copatel, ¿se entiende? Claro. Julio Bárbaro también se ve con Grobo-Copatel y está muy distante de Vidal, y sin embargo piensan igual. O sea, y te podría hablar de cada uno de los dirigentes políticos, y esto es terrible, y esto habla de nuestra derrota, porque hace muchos años que venimos hablando contra Grobo Patel, contra Elstein, y Elstein es uno de los grandes socios de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Desde ya, Grupo IRSA. Claro, en los negocios inmobiliarios. Claro. Pero Macri a nivel nacional, ¿por qué no va a cerrar negocios en el campo de la agricultura con Elstein si ya lo cerró a nivel de la ciudad, no? Uh-huh. Ahora, ¿y Cristina no lo cerró también? Si Cristina cada vez que se ha movido ante el Comité Judío Norteamericano ha estado con Elstein y se le abre puertas que tiene y ha sido el que le prestó durante la crisis del campo, le prestó su departamento en Puerto Madero a Néstor Kirchner para que operara contra el campo de los pequeños, ¿no? Pero apoyado en los intereses de él, que fue el que más ganó, el que superó las fronteras para ocupar territorios en Brasil, en Paraguay, ¿no? En fin, es lo que dice Maristela, ¿no? Yo puse ayer en el Facebook una imagen, un dibujo de historieta y donde las ovejas tienen que votar en un balotaje entre el león y el lobo. Estamos votando por el collar del perro, ¿no? Ahora hay una postura y un modelo ideológico. Este que vos batallás y que nosotros humildemente sí. De este programa venimos denunciando y tratando de comprenderlo y analizarlo durante muchos años. Uh-huh. Pero fíjate que ese modelo no entra en discusión, no. Y se habla de la ideología respecto si el asfalto se hace o no se hace, o si las cloacas llegan o si el agua está. No, por eso te decía, a mí me llama la atención en Vidal, en María Eugenia, porque no es alguien que yo sepa comprometido con la soja. Se da por supuesto que es así, o sea, la gente urbana también lo dio por supuesto, que no hay otra alternativa más que la Revolución Verde, los transgénicos, el glifosato y Monsanto. Es terrible. Claro, es una apuesta a no discutir porque ya está. Porque ya está. Así es. Sería esto. Ya está. No, ¿para qué logrado, vamos a discutir esto? Claro, y más allá de los muertos, de los chicos discapacitados, de los miles de chicos del Garrahan, que es un espectáculo atroz, que se acerquen al Garrahan a ver lo que... Una puntita del iceberg del genocidio de los pequeños pueblos, la cantidad de niños con problemas de discapacitación que nacen deformes, y no hay caso, y no lo quieren ver, y se ha naturalizado. Y la cantidad de gente que sigue llegando, digamos, ayer, antes de ayer, hubo una corrida al Merlo, unos barrios que estaban construyendo Otaché, como ya, bueno, Otaché ya no está, miles de personas ocuparon toda la zona. ¿De dónde vienen? O sea, sigue llegando gente al conurbano, sigue habiendo gente que necesita un lote, que pone una carpa, que ocupa un departamento a medio construir. ¿Qué está pasando? Que el país se sigue despoblando, se sigue vaciando, ¿no? Uh-huh. Y que la única alternativa que la dirigencia política proponga es la de Rosario y la que nos proponía aquí Aníbal Fernández, que es ser pequeños traficantes. ¿Qué otra perspectiva tiene un joven hoy, no? Y ese voto de Vidal es porque, escuché hoy una frase muy interesante que decía, Vidal se presenta como una voluntaria de la Iglesia, como una persona de Cáritas, expresión pura, mientras que Aníbal Fernández no solamente es lo opuesto, sino el malo de la película, sí, lo oscuro y lo malo. Sí. Entonces, en gran medida ese 10% de corte de boleta, que termina inclinando la balanza a favor de Vidal, está diciendo algo de este tipo, con lo cual refiero a que el voto fue personal, no ideológico. Ah, no, por supuesto, no, yo lo veo en... Quiero decir, a la figura, se eligió la figura, ¿no? La gente cortó boletas porque no lo quería Aníbal, digamos, el comentario decía, Aníbal gana en la provincia, nos tenemos que ir, esto se puede hacer invivible, ¿no? Esa fue una candidatura de terror. Uh-huh. ¿Por qué crees, si lo analizaste tal vez ya con el paso de los días y con los resultados puestos, Aníbal Fernández se erigió como una propuesta validada por Cristina Fernández de Kirchner, sí, junto a Martín Sabatella, que pierde la vicegobernación, que pierde el Moreno, municipio de Moreno? Morón, perdón. Es decir, el progresismo perdió esto, quiero decir. No el de Fernández, sino aquel que había esbozado y que permitió un triunfo muy impactante en su momento, con menos de 27 años, creo, bueno, que tenía Sabatella en su momento, y se dilapidó una fuerza y una energía increíble. ¿No? Me parece. Bueno, Vos sabés que yo he producido alguna película y varios documentos en los últimos tiempos tratando de cuestionar al progresismo, tratando de entenderlo, más allá de sus matices, porque hay matices muy atractivos en Bolivia o en Venezuela, pero en el fondo traté de encontrar si hay cosas comunes en lo que en América Latina se llama progresismo. Bueno, en los últimos tiempos es casi una moda hablar de esto, un montón de intelectuales se han sumado a este tema, pero hay un matiz, ¿no? Lo que parece que se estaría dando ahora es una crisis final del progresismo, o sea, no solamente en la Argentina. Yo cuando intentaba criticar el progresismo no lo criticaba porque había llegado a un límite, ¿se entiende? Sino por sí mismo. Y ahora me encuentro debatiendo con gente que dice los límites del progresismo. El progresismo se estaría terminando. En América Latina habría entrado en crisis, se agotó, digamos. Agotó su arsenal, ¿no? Lo agotó en Venezuela, lo agotó en Bolivia, las críticas son cada vez mayores. Y en la Argentina, bueno, ya es evidente, perdió inclusive las elecciones, no más allá. O sea, en Jujuy la gente que recibía planes de la Milagros votó por Morales, ¿se entiende? En la provincia de Buenos Aires conozco familias enteras que viven de planes, votaron por Macri. Te estoy hablando de la zona de Merlo. Sí. Y votaron por Macri. O sea que hay un cansancio. Y ya no responden ni siquiera a la dádiva, ¿no? Hay algo hay un límite que han cruzado, ¿no? Es decir, que el efecto de provocar miedo no tiene resultado deseado. Ya no. Y esto de someter a la gente por el plan tampoco, han llegado a un hartazgo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después si los progresismos se han agotado en América Latina? ¿Qué es lo que viene? Bueno, todavía no es fácil decirlo. Aquí aparentemente Cristina y algunos, quizá la Cámpora, sigan alentando la posibilidad de que se repita un esquema como el de Chile. En Chile Bachelet se retiró para dejarle el gobierno a Piñera, o sea, un empresario parecido a Macri, y el país le estalló en las manos a Piñera, en este caso más por los estudiantes que por otra gente, pero de todas maneras el país colapsó y la dirigencia política tuvo que llamar a Bachelet y reponerla, que supongo que es el sueño de Cristina, pero no hay nada que pruebe que en la Argentina se podría dar lo mismo. Es probable que la Argentina estalle en manos de Macri, sobre todo porque en las reuniones empresariales como la de IDEA es un instituto que reúne a los principales cabezas, y allí se manejaba la idea de que el ajuste es inevitable y que la diferencia política está entre los que dicen de hacerlo de a poco o hacerlo en shock. Eso es todo, ¿eh? Acá lo que viene es o todo de golpe o de a poquito, pero que viene, lo dan todo el mundo, o por lo menos todos los capitalistas, los empresarios, lo están dando por cierto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no esté la retórica de Carta Abierta y de los demás, sino que esté Macri al frente, ¿no? Bueno, probablemente estalle esto y tengamos de vuelta una Argentina bastante perturbada, pero de allí a que esa Argentina se acuerde de Cristina y la convoque, me parece que hay una distancia muy grande, ¿no? Es decir, podríamos decir que Macri es el candidato del mercado porque él se asume de esa manera. Scioli también, pero desde otra lógica, con un resultado parecido al de Macri. Claro. Y volvemos a lo de María Estela. Claro. Así que, ¿qué estamos eligiendo? Claro, dijiste vos, bueno, ¿no? Claro, porque el candidato del progresismo es muy parecido a Macri. Incluso la disidencia, después hablamos de Massa, pero también los tres son muy parecidos. Ahora, si mi teoría acerca del progresismo es que es un fenómeno muy particular, que se da muy claramente en Brasil o en Sudáfrica, donde el campo popular logra una enorme reivindicación, como en Sudáfrica, que es la lucha contra el racismo, contra el apartheid. En Brasil, por primera vez, campesinos y obreros llevan un dirigente obrero a la presidencia, se proponen llegar al hambre cero, ¿viste? Hay cuestiones de por medio muy impactantes. Entonces, el empresariado, la burguesía, la oligarquía, dice, bueno, está bien, ustedes quédense con esa con esas banderas morales, con esos grandes ideales, pero el gobierno, pero el poder lo seguimos teniendo nosotros. Ustedes gobiernen, siempre que respeten el capitalismo y nuestros intereses, nosotros ya no los molestamos, les dejamos el gobierno. Pero es una decisión del poder dejar el gobierno, como fue alguna vez, en el caso no, Perón designa a Cámpora, ¿no? En este caso, la burguesía designa a Lula y a Dilma. Ahora, ¿qué pasa cuando los socialistas como Dilma o Lula, sí, como Dilma o Lula, eligen para continuidad un Scioli, que es de nuevo poner a alguien que viene del empresariado, ¿entiendes? Ahí hay un reconocimiento de que fallaron. Sí, eso es de ya. Evidente, sí, sí, sí. ¿No? Porque ellos mismos eligen a un Piñeira, eligen a su Piñeira. Ahora está el otro Piñeira, que es Macri. Entonces, estamos eligiendo entre dos Piñeiras. Y fíjate, ¿no?, vos que el progresismo intelectual, cuando todavía no estaba definida claramente la candidatura de Scioli, fue durísimo con Scioli. Sí, bueno, el otro sacado día. Sacado randazo de la cancha, sí, por decisión, sí, sí, de Cristina, pasó a ser el mejor hombre que representaba el modelo. Claro. Tal vez la pregunta que podríamos hacernos en voz alta es si el empresariado, el invisibilizado, el Grobocopatel, el Elstein, sí, y demás, proponen el caos, si es conveniente para sus intereses, porque el modelo este que estamos analizando y discutiendo, sí, desde hace tantos años, no es aquel del año 1999. No lo es. No, ha ido cambiando, pero también ha ido, vengo siguiendo las críticas que hace Grobocopatel, desde hace un tiempo que está constantemente en las radios y en los diarios diciendo cosas, y él ha criticado muy duramente el manejo que se hace de la agricultura, del modelo, digamos. Me parece que lo que marca es una incompetencia del progresismo para manejar el modelo y poder conducirlo. O sea, ese sirvió hasta acá. Claro, o sea, hasta acá fue muy útil y necesitamos volver a los patrones normales. Claro, en el sentido también que la burguesía dice, bueno, ustedes pueden ser corruptos, pero no tanto, chicos, gobiernen un poco. No puede ser tan torpes que le ponen la misma retención al trigo que a la soja. Una cosa es que ustedes necesiten la retención a la soja para hacer asistencialismo y hacer política, nos parece bien, pero están agotando las economías regionales. O sea, llega un momento, ustedes son el caos, ustedes, se está cayendo toda la fruta y horticultura del Valle del Río Negro, están desmoronando las economías regionales, no hay más trigo, vamos a tener que importar trigo, ustedes no saben conducir el país, esto es lo que quedó en evidencia. Ustedes son ineptos para manejar el modelo, busquemos a alguien más hábil. Y de pronto, claro, y no tienen muchos, tienen a Massa, tienen a Macri, claro, y son las alternativas a la incompetencia de Cristina. O sea, hubo un exceso de politiquería, ¿no? Vista desde el punto de vista de los que tienen el poder, que deben despreciar la politiquería, ¿se entiende? Uh-huh. Porque Morales y los que han reemplazado a Fellner también son sojeros. Por supuesto. Pero manejan mejor la situación. Fellner, claro, ya directamente trabajaba con el narco. Digamos que son más profesionales, ¿no? Más profesionales. O sea, el PJ de Jujuy fue comprado por los narcos, esto es público. 50 millones de dólares pusieron y se quedaron con el partido hace tiempo de esto, ¿entiendes? Y la Milagros realmente ponía terror en las calles de Jujuy, hacía lo que quería y pateaba las puertas de los funcionarios. Bueno, eso probablemente haya terminado. Vienen a poner orden. Por supuesto que no va a ser fácil. La tercera parte de la policía de Jujuy responde a Milagros, no responde al gobernador. No sé qué va a pasar. Y no sé si Gerardo Morales tiene los huevos necesarios para poner orden. Pero bueno, se verá. Lo que viene ahora va a ser difícil, no va a ser fácil para nadie, ¿no? No solamente por el ajuste, sino porque hay que poner en vereda a todos estos grupos soliviantados y armados por el kirchnerismo para legitimar el modelo. El escenario de represión que también describe Maristela Vampa se acerca a pasos agigantados. Y es probable, claro, ¿no? Es probable, sí, es probable. Uh-huh. Es probable porque los que vienen no tienen la capacidad de envaselinar todo como tenían estos otros. Pero también es verdad que se agotó la etapa de la vaselina. O sea, me parece que acá algún día vamos a decir o reprimí a Macri o reprimí a Cristina, ¿no? Y vamos a lo mismo. Hay un agotamiento. o digamos, cuando Cristina se transforma en Scioli, ¿no? Se deriva en Scioli, es porque también ella comprende que sus propias fuerzas tienen que se agotó una etapa y que ellos también tienen que asumir directamente como empresarios el ajuste, ¿no? Me parece que estamos en esa situación. Me quedaba hablar de Massa. Sí, yo te iba a preguntar... A mí Massa me parece muy importante porque es la primera vez desde la democracia que alguien dice impunemente y muchas veces que las Fuerzas Armadas tienen que volver al escenario nacional, ocuparse de la seguridad interior e inclusive que los soldados tienen que entrar en las villas. Y fíjate que nadie respondió, ningún fiscal de la República, ningún juez lo convocó para que diera explicaciones. Es una monstruosidad y ha pasado inadvertido lo que Massa ha hecho y ha instalado. Si bien ha perdido en esta compulsa, yo casi podría decirte que de alguna manera las Fuerzas Armadas que expulsamos del campo del protagonismo, del escenario hace muchos años con la democracia, han retornado con un candidato propio. Sí, y con su propio discurso han estado en el escenario de nuevo. Sí, no solamente es una bestialidad, sino que lo hizo en campaña como diciendo, esta es la salida. Sí, y mucha gente lo aceptó, porque están contra la pared. Realmente la inseguridad es un tema gravísimo, que los demás no tienen respuestas, y bueno... Y él ofreció una respuesta brutal, pero la ofreció. Y no nos podemos olvidar que las Fuerzas Armadas han sido desmanteladas, que no tienen balas, que no tienen vehículos, todo eso es verdad. Pero el 601 sigue operando perfectamente entre la dirigencia política y yo creo que una buena parte de la dirigencia política responde a los servicios. O respondió y de alguna manera ahora es autónoma, pero siguen políticas parecidas, ¿no? Y además lo de Massa es terrible con respecto al narcotráfico, porque fíjate que ha sido la voz más dura contra el narcotráfico, y cuando en su propio municipio tiene a todos los jefes del narco en el Nordelta, y lo que está proponiendo es que las Fuerzas Armadas se intervengan en las villas de Moreno o de donde sea, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Inteligente y torpe a la vez, ¿no? Porque... Claro, pues dice, vengan para acá, pero... No, claro, mandemos al ejército... Pero mandemos allá el ejército. Mandemos al ejército a los barrios de Morena. Sí, de Moreno, sí, sí. Y él tiene a todos los jefes lo tienen en Nordelta, en medio. Y sin embargo, fíjate que cabe... No hay un consenso social espantoso. Claro, no hay un consenso para decirle, loco, me estás tomando el pelo. ¿Por qué no depurás tus countries primero, antes de mandar el ejército a las villas, no? Uh-huh. Es cierto que en las villas hay cocinas, pero ¿quién las conduce, no? No, hay situaciones que a mí me siguen sorprendiendo, estimado amigo, en el sentido de la incapacidad de interpelar esas cuestiones de fondo... Y perdurar en estupideces que se propagan a través de discusiones que son neutras, en el mejor de los casos, ¿no? Pero que no nos alejan del foco. Este es uno, el de la soja, el modelo, la mercantilización del poder, no de la política, del poder. Es como que también la capacidad política de la gente ha quedado retrasada con respecto a... Sí, por supuesto. A una realidad muy cambiante, ¿no? Mi hija que va al CBC... Me contaba, dice, todas las chicas dicen que si gana Macri va a privatizar todo. Yo digo, ¿qué es lo que va a privatizar? Estas cosas las expresábamos hace 20 años y teníamos razón, pero no, pero ahora ya no pasa por ahí, ¿no? No, pero discúlpame, que si fuera así, tendría que haber ganado Scioli en primera vuelta. Claro. O sea, sabemos que es un privatizador. Entonces la pregunta es al revés, ¿por qué ganó el privatizador? Claro. ¿Por qué ganó Vidal siendo una voluntaria de Cáritas? Bueno, otra cosa porque la izquierda también privatizó, porque o la izquierda a lo sumo no nacionalizó, estatizó algunas cosas como aerolíneas, pero sigue dando una pérdida tremenda, ¿no? O sea, no se ha resuelto el tema y lo que quedan son consignas estereotipadas de derecha a izquierda que no tienen ya ningún sentido porque la izquierda hace lo mismo que la derecha. Y la derecha, en este caso, si la derecha es Macri, te digo que, por ejemplo, las relaciones que puede establecer con China a través de su padre, no sé si no son mejores que la que puede establecer la izquierda, ¿no? Uh-huh. O sea, en algunos aspectos fundamentales para la globalización, Macri está muy modernizado, no es un cavernícola, ni mucho menos, no es un tipo que esté por detrás de estos otros. Es más profesional. Estoy seguro de eso. Me parece que la frase sería, es un gobierno más profesional, ¿no? Sí, algo así. Sí, sí. Sería por ese lado, y más, ¿no? Empresarial. Más, digamos, empresarial. Más empresarial, más, mejor gestión. Sí. Pero digamos, si la izquierda lo que estamos hace... Diciendo, disculpame, estamos diciendo con Jorge que estamos hechos mierda, por lo menos que se entienda. Yo no estoy destacando en absoluto de que Macri sea lo que ya sabemos que es. Claro. Sino que algo falló en 12 años de proceso de mejor politización, de mayor inclusión. Algo lo explica esto. No, por supuesto. ¿Ah? Bueno, si la izquierda... cuando hablo de la izquierda, estoy hablando de la izquierda progresista. Si el progresismo... lo que nos propone es gerenciar un modelo, el modelo de la soja y del extractivismo, y administrar la pobreza, y además roba cuatro manos, como ha pasado, y llena al Estado de parásitos con miles y miles y miles de chicos de las organizaciones de militancia propia, y lleva a una situación financiera de mucha inestabilidad, llega un momento en que alguien dice, bueno, basta, que vuelva algún empresario con mejor imagen, que va a gerenciar el modelo tal vez mejor y que va a administrar la pobreza mejor inclusive. O sea que si el tema es gerenciar el modelo y administrar la pobreza, ¿cuál es la diferencia con Macri? Que Macri va a tratar de hacerlo de mejor manera y que probablemente no necesite el robo escandaloso que hacía el progresismo, porque tiene todos sus amigos empresariales y de la burguesía para gobernar de otra manera, ¿no? Jorge, muchas gracias. Te mando un abrazo. No, gracias a vos. Chao. Bueno, cerramos este primer mini bloque del programa, que la editorial era compartida con Jorge, por lo menos en la reflexión, de aquello que nos dan a elegir, ¿cómo nos matan? ¿Con una 22 o una 9? Y hay que elegir. Tenemos la posibilidad de elegir. Estoy diciendo que no hay instancia posible después del desarrollo, no electoral, sino del desarrollo político, el que charlaba recién con Rulli, que parecería que no tenemos posibilidad de discutir, que queremos vivir. Entonces nos dan a elegir cómo morir. Lo pongo en este nivel precisamente para empezar a evaluar que las condiciones en que se avecina el próximo estadio de época será tal vez más vibrante, ya que hay anuncios de todo tipo, volveremos a las calles. Si es así, lo cual resulta apetecible, ¿es para qué? Y el para qué solamente va a tener un salto cualitativo, como suele decirse, si comprendemos lo que nos pasó en 12 años o en 20 años. Dice, un sitio de información de La Plata ubica el nombre en el título, Vidalita Tóxica, para el conurbano. Cambiemos, quiere al ex gerente de Monsanto en asuntos agrarios. La semana pasada nosotros le comentamos a ustedes y nos preguntábamos al aire qué sucedería si los medios masivos de comunicación tomasen en serio, porque tienen equipos y tienen grupos, para indagar lo que resultó un hallazgo no deseado de los científicos de la Universidad Nacional de La Plata. Está muy bien el título. Es correcto preguntarse por qué Vidal quiere al ex gerente de Monsanto en asuntos agrarios, para profundizar lo que tenemos hoy, que no es muy diferente a lo que proponía Scioli, que no es distinto a lo que anunció en Tecnópolis la señora presidenta de la Nación, de ampliar la frontera del agronegocio tóxico. Acá no estamos hablando de soja en este punto del descubrimiento de la Universidad Nacional de La Plata, sino del algodón. Y parece como apocalíptico de nuestra parte, y tan solo estamos diciendo que lo que más o menos se sostenía desde los médicos de pueblos fumigados, desde el grupo de reflexión rural, desde estructuras más independientes y no mercantilistas o marketineras respecto al medio ambiente, va consignando resultados que son destructivos para nosotros. Y si Vidal viene a presentar como ministro de Asuntos Agrarios a Leonardo Sarquís, que estuvo en Monsanto, pero también estuvo en YPF, no es nada distinto, me parece, a lo que hemos vivido, salvo con un elemento que se vuelve interesante. Es correr al velo y decir, aquí estamos. Esto es lo que tenemos. Señala finalmente el artículo de María Estela Svampa, que vamos a tratar de ubicarla esta semana, que lo que se está discutiendo es la no discusión. Porque no hay una diferencia entre Scioli y Macri en términos ideológicos. No la hay. Yo los invito a que busquen el extracto del coloquio de idea, donde en un momento Scioli les dice a los empresarios, yo sé qué piensan ustedes porque yo estuve ahí, yo soy de ustedes. Ni qué hablar de Macri. Porque al pasar Jorge Rulli nos decía, Franco Macri, que en una declaración dijo, mi hijo no tiene corazón ni está preparado para ser presidente de la nación, es un guiño para el hijo. Pero Franco Macri es uno de los empresarios que más negocio hizo por la política de apertura comercial de Argentina con China. La gran apuesta que se puede librar ahora es cómo aceptar que ha sido un tiempo de desideologización e ir hacia nuevos patrones ideológicos actualizados que nos alejen del fenomenal, extraordinario y exitoso entretenimiento. Finalizada esta primera parte del programa, después de la tanda o lo que se decida desde la operación técnica, vendrá aquí a charlar Leonardo Coppola. Coppola que obtiene dos concejales para el HCD e incorpora, Cambiemos, dos consejeros escolares. Sacó menos votos que Vidal, pero es el hombre de Cambiemos. ¿Coppola seguirá en el Consejo Deliberante o se puede ir a provincia? ¿Coppola será el puente entre la intendencia de Festa con Vidal? ¿Se vuelve clave la figura? Bueno, de eso voy a charlar con Coppola, que ha aceptado amablemente venir a discutir con nosotros en el comienzo de esta mañana. Ya venimos. Yeah. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ya está Leonardo Coppola aquí. Quiero decir que en el transcurso de este programa hablaremos con un asambleísta de Hachal por las causas penales que tienen y fundamentalmente porque ellos no tienen acceso al agua potable, razón por la cual hicieron un bloqueo a la Barrick Gold, que es una empresa multinacional aleccionada por los estados mineros, promovido estos estados mineros por el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Ya está aquí Leonardo Coppola, pero antes saludo a Bernardo Tosi. Buen día. Así. Buen día, Rubén. Bueno, yo me hacía un par de preguntas antes de concluir el bloque anterior, que Coppola las escuchó, y vamos a tratar de ser muy directos y obtener respuestas no simples, porque el escenario es muy complejo, aunque para Cambiemos esto estaba fuera de los cálculos y finalmente se dio. Y no fue magia, dicen algunos, ¿no? Fernández y compañía hicieron lo posible para que Vidal sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted se va a La Plata? ¿Se va a trabajar con Vidal a la gobernación? No, en principio hay que seguir trabajando para el 22. Estoy convencido que Mauricio va a ser presidente de todos los argentinos. Ahí se están conformando los equipos. Si vos me das a mí lo que me gustaría, yo quiero ser el puente para que todos los morenenses vivamos mejor. Digo, yo usted, lo que puente aseguro, entre Vidal y Festa. Y yo quiero ser el puente entre la intendencia, la gobernación y la provincia. Me parece que como estoy convencido que Mauricio va a ser presidente, lo que yo quiero asegurar a todos los vecinos de Moreno es seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora. Si, imagínate si cuando Mariano Hues era intendente de los morenenses, con gobernador del mismo color político y con un presidente del mismo color político, nosotros trabajamos para mejorar y que las cosas vayan bien. Imagínate teniendo un presidente y una gobernadora de nuestro color político, donde Moreno sabemos que necesita de ellos, y nosotros lo que vamos a asegurar es eso, es que siempre y cuando el intendente electo tenga ganas, porque cuando hay que caminar juntos se necesitan dos partes, y del Frente Cambiemos y desde mi posición política, siempre va a estar lo mejor para los vecinos de Moreno. Festa ha dicho mejor antes, durante la campaña, que estaba abierto a receptar la inquietud de todos aquellos que son parte de su generación. Usted es uno, Lucas Franco viene más atrás, pero lo ha dicho públicamente, es decir, como una tendencia de Walter Festa de construir una estructura de gobierno que no sea del Frente para la Victoria. Claramente lo dijo así. Sí, pero una cosa es construir en su metodología de construcción, por lo que yo escuché, y otra cosa es tener que aceptar de que con este gobierno provincial y nacional nuevo que vamos a tener, él va a tener que ser transparente, va a tener que mostrarle a todos los vecinos las cosas que vamos haciendo, vamos a tener que mostrar cómo se gasta la plata peso por peso. Digo, hay que trabajar juntos en serio, porque los vecinos no van a sufrir la diferencia de color político. Nosotros no somos iguales a los que se quejaban de que algunos sí, algunos no. Yo voy a pelear por todos los morenenses para que la nación y la provincia baje muchos recursos, para que a los morenenses nos vaya bien, para que Festa pueda tener gobernabilidad, porque siempre que le vaya bien a los morenenses, nos va bien a todos. Yo soy de Moreno, quiero Moreno, vivo en Moreno, disfruto Moreno, y si Moreno está más lindo, está más sano, está más seguro, mi familia, mis amigos y todos los vecinos podemos vivir mejor. ¿Se dan cuenta, Bernardo, no sé si querés hacer una pregunta, pero se dan cuenta ustedes que siendo Coppola, el tercer candidato más votado, se vuelve central para Festa porque el peronismo perdió la provincia. Entonces, Coppola está diciendo, Moreno va a ser gobernable en la medida que Festa entienda que ya no tiene al peronismo allá y estoy yo acá. Yo comprendo bien, ¿no? No sé, Bernardo, vos cómo estás comprendiendo lo que dice aquí el actual concejal Leonardo Coppola. Sí, además, teniendo en cuenta que, bueno, el frente al cual está integrando el intendente electo no es el que ha ganado, digamos, en la provincia, y bueno, eso significa un problema, en tanto y en cuanto no va a poder hacer un armado propio necesariamente, sino que, bueno, necesitará justamente de la fuerza que ha ganado y que en este caso, bueno, lo corporiza el concejal Leonardo Coppola. Lo que le quería preguntar, Coppola, es este puente, ¿no?, que usted tiene intenciones de cumplir, en ese caso, y que esto pudiera viabilizarse, ¿no?, ¿esto implica algún cargo en el distrito de Moreno, en la intendencia de Moreno? No, ¿algún cargo en la provincia? No, el ejecutivo municipal lo define el intendente. Nosotros somos muy respetuosos de que la gente ha votado. En Moreno la gente ha votado casi un 50% al intendente municipal, 45% y pico, ha hecho una muy buena elección, hay que reconocerlo. Yo no tuve la oportunidad de hablar con Walter porque lo llamé 3 veces y no me pude comunicar, pero lo quería felicitar, lo hice públicamente también. Y uno tiene que ser respetuoso de eso. El ejecutivo municipal lo arma el intendente municipal, nosotros vamos a ser muy claros con eso. Él es quien tiene que manejar el presupuesto. Lo que sí es que nosotros lo que vamos a discutir es la transparencia que todos los vecinos necesitan, generar un verdadero control desde el Consejo Deliberante, generar una demostración que la plata que viene de la provincia de Nación llegue a las obras de los vecinos, no quede durmiendo en un banco, no se tarde 5 años para un túnel. Nosotros queremos ese compromiso de gestión. Para nosotros la política es hacer, es resolver los problemas de los vecinos y empezar a trabajar bien, empezar a trabajar en las cloacas que los morenses necesitan, pero no cloacas que tenemos un 32% y resulta que las personas que tienen cloaca se quejan más de las que no tienen cloaca porque está mal hecho. Digo, hay que empezar a trabajar en serio, hay que trabajar para que el que gobierne en 2019 pueda agarrar un Moreno un poco mejor que el de hoy, y esa va a ser mi función. Mi función va a ser trabajar en ese nivel, de ese lado, con mucho diálogo, como siempre lo he hecho, porque estoy convencido de esto. Para mí, la campaña, lo dije antes, yo hice todo para ser intendente. No llegué, aunque hice una excelente elección por ser mi primera vez. Moreno reconocemos que es peronista y lo ha demostrado, y fíjate que de los 2 frentes electorales, el Frente para Victoria casi no creció en votos, sacó lo mismo que la interna. El Frente Renovador casi no creció en votos, sacó lo mismo que en la interna. Nosotros crecimos más de 14.000 votos, casi el 50% más de la cantidad de votos que sacamos. Eso ha demostrado un crecimiento del espacio, un trabajo de todo el equipo, y nosotros vamos a seguir construyendo porque, a ver, yo quiero gobernar Moreno, yo tengo mucho para aportar, lo voy a aportar ahora si el intendente lo deja, pero también en algún momento quiero ser intendente Moreno y voy a trabajar por eso, pero con el respeto de haciendo las cosas bien para el vecino. La campaña terminó el 25 y hoy tenemos que pensar cómo a todos los morenenses nos va mejor. Y para que nos vaya mejor, no hay duda, yo que conozco muy bien el presupuesto municipal y que trabajo mucho eso, no hay duda que para los que morenenses nos vaya mejor, tenemos que trabajar coordinadamente con la provincia y coordinadamente con la nación. Entonces, mi función va a estar ahí, mi función va a ser respetar al intendente electo, pero también hacer que ese intendente electo haga las cosas bien para que los vecinos de Moreno vivamos mejor. Nosotros hemos insistido en varios pasajes de este año electoral que el que saca menos puede ganar mucho. He señalado que Contreras es la arquitectura del hombre que derrotado gana. Ocurrió en el año 2011. Sucede ahora, porque Contreras, dentro del Frente Renovador, se erige con 4 concejales, 4, que son del riñón de Contreras. No es lo mismo Acef, que nunca se caracterizó por conducir, aún siendo él el líder de la fuerza vecinalista. Lo mismo le pasa a usted, porque ingresa Joao, que ya estuvo, ingresa Jiménez, y Jiménez es un hombre de Ferraro. Ferraro no hizo campaña por Coppola. Esto es así, es objetivo. No se discute, porque en ningún momento apareció Fabián Ferraro diciendo mi candidato a intendente es Leonardo Coppola. Es más, se hablaba de reuniones que mantuvo Ferraro con Festa. ¿Y esto? No, para mí no cambia. Esperemos que julio, después de esta elección, en la cual nuestro equipo ha trabajado para todos, nuestro equipo no ha hecho diferencia entre ningún candidato, y hemos trabajado para ganar la intendencia y meter la mayor cantidad de concejales posible. Yo creo que julio va a comprender, va a saber respetar al equipo que trabajó y va a mantener un modelo dentro de Cambiemos y trabajando dentro de Cambiemos, no tengo dudas de eso. Y si no, ya serán decisiones personales que la sociedad dirá después si está bien o está mal. Digo, mi responsabilidad hoy es asegurarle a todos los vecinos de Moreno que Moreno va a estar trabajando coordinadamente siempre y cuando el intendente quiera con la provincia y la nación, que no tengo duda que la va a ganar Mauricio el 22. ¿Habló con ASEF? Sí, tuve algún diálogo el día lunes. Uh-huh. ¿ASEF ya vuelve al PRO? No, ¿usted escuchó? No me dijo eso. No, pero le pregunto si usted escuchó que vuelve al PRO. No. No. No escuché que vuelve al PRO ni nada por el estilo. Sí, yo creo que para el 22 es muy importante que todos los vecinos que no votaron y no eligieron en primera opción a Mauricio porque tenían otra opción. En Moreno el 26% de los morenenses ha elegido a Sergio Massa como candidato a presidente. Nosotros los vamos a convocar, nosotros vamos a charlar, nosotros vamos a tratar de llegar a esos vecinos para que entiendan que la opción de cambio en Argentina es muy importante, que hay que generar renovación, que este mismo Scioli que quiere ser presidente es el mismo Scioli que gobernó la provincia más devastada como es la provincia de Buenos Aires. Y en comparación con la ciudad, cuando uno cruza la General Paz se da cuenta de muchas diferencias. Por lo tanto, este es el debate que hay que dar. Y estoy convencido, como lo dije antes de la PASO, los dirigentes no somos dueños de los votos. El vecino piensa cuando tiene que votar, y esto no es una negociación de compra y venta y a quién traigo y a quién dejo para ver si traigo más voto acá. Acá hay que convencer a los vecinos. Hay que convencer a cada uno de esos votantes que eligió a Margarita, que eligió a Del Caño, que eligió a Massa. Digo, a esos votantes de que acá es el modelo de la provincia de Buenos Aires como gestión contra el modelo de la ciudad de Buenos Aires como gestión. Y lo que hay que discutir es quién hizo obras, quién pensó en el vecino, quién puso más plata en cada uno de los ciudadanos de cada ciudad para ver cuál es el mejor modelo para la República Argentina. En una provincia en la cual, bueno, va a estar gobernada por Cambiemos, y pensando, ¿no?, ya en el armado que se va a ir dando, que obviamente va a ir pensando de cara a la elección de 2 años, de aquí a 2 años, estas alianzas que se vayan construyendo tiene mucha importancia lo que ha tenido, digamos, como votantes el Frente Renovador, ¿no? Una aquí en el distrito. A nivel nacional, bueno, Massa todavía no ha definido, pero bueno, Scioli ha dicho que los votantes de Massa están más cerca de Scioli que de Macri, ¿no? En el caso de Moreno, los votantes de Aníbal ASEF, digo, porque obviamente es muy distinto si hubiera ganado la interna Damián Contreras, ¿no? Pero los votantes de ASEF, que son de ASEF, porque no lo votaron a Contreras, sino que lo votaron a ASEF, ¿estos votantes están más cerca de Cambiemos o están más cerca de Festa? Yo creo que hay un montón de vecinos que han elegido a Sergio como candidato a presidente que van a votar a Mauricio. Yo creo que en Moreno vamos a hacer una excelente elección con Mauricio. Por eso te digo que Moreno es un distrito importante. Moreno, nosotros necesitábamos el piso nuestro de María Eugenia para poder discutir la gobernación. Era en la primera sección electoral, era 36 puntos. Para eso necesitábamos tener 25 puntos en Moreno. Era el piso que el jefe de campaña nos habíamos puesto. Y nosotros sacamos 25 puntos en Moreno, 25 y medio, con María Eugenia. Con María Eugenia. Exactamente. 20 Mauricio y sí. 19 nosotros. Entonces, digo, ese era el desafío nuestro y lo hemos logrado. Y ahora el desafío es construir para Mauricio, sumarle más votos, sumarle ese voto que no ha elegido a él y que lo ha elegido a otro. Y estamos convencidos que mucho votante de Sergio va a acompañar a Mauricio, como mucho votante de Margarita va a votar a Mauricio. ¿Y los votantes de ASEF? ¿Lo acompañarían a usted? Es muy difícil ver quién es el votante. Vuelvo a decirte, yo no creo en los dueños de los votos. No, no, estamos hablando de los votantes. Por eso digo, por eso yo no creo en los dueños de los votos. Yo creo que en algún momento una persona elige a uno y en otro puede elegir a otro. O sea, digo, no creo en ese dueño que venga, si viene uno, vienen todos esos votantes de uno porque vino ese dirigente. Digo, Aníbal ha tenido algún corte de boleta, porque la realidad es que en La Paso el Frente Renovador había sacado más votos que nosotros, y por lo tanto en el pensamiento de la gente era más fácil ganarle con un candidato del Frente Renovador que había tenido en su conjunto el 28% o el 27%, llegar a ganarle a Walter Festa, que lo que teníamos nosotros. Digo, era un voto útil como se utilizó en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, también Aníbal ha tenido parte de ese voto. Entonces, te vuelvo a repetir, yo no creo en los votos de los dirigentes. Yo creo en que la gente elige en un momento determinado. Seguramente muchas personas que me han elegido en este momento a mí, por ahí no me hubiesen elegido, o por ahí hay muchas que me van a elegir de vuelta. Digo, hay que trabajar para conquistar ese voto, y nuestro desafío es conquistar ese voto. No hay duda que muchos votantes de Sergio nos va a acompañar. Bueno, gracias por estar aquí, Coppola, ¿no? Las definiciones que me parece deben ser tenidas en cuenta de lo que ha dicho Leonardo Coppola, no se va a la provincia. Ayer me hacía esta pregunta al aire. ¿Se va a la provincia o se queda aquí? Y con tres concejales, ojalá que se mantengan los tres, es un puente imprescindible hoy para Festa, que imaginaba un mundo redondo y por lo menos, como dije ayer, es pentagonal porque tiene cinco frentes abiertos. Sin mayor timing político. Sí, porque si Otavis dijo el día domingo que hay que trabajar para máximo en 4 años, lo que tienen que hacer es trabajar hoy para sostener y administrar un municipio como el nuestro, que es realmente complicado. Y me preocupa, insisto, porque ayer estuve haciendo comunicaciones telefónicas, algunas, la verdad, están cerrados los teléfonos, pero me estoy preguntando si ya hay por lo menos algo transicional entre los equipos de Festa y la Intendencia de Güez. Si saben, por ejemplo, cuál es el nivel de recaudación, o si se están emitiendo facturas, las boletas para capturar recursos. ¿Quiénes están buscando lugares no solamente en el municipio de Moreno, sino en la universidad? Porque cuando se produce lo que efectivamente se generó en agosto y se confirma en octubre, el poder no se disgrega, se relocaliza. La política va por otro camino, es otro espacio. De hecho, cuando se discuten proyectos, lo que se está discutiendo para hacer o establecer conexiones, se están discutiendo cargos. No es que Massa hoy, probablemente hoy, diga: nosotros queremos proponerle a Macri que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, que el ejército vaya a las Villas Miserias, no a Nordelta, sino a las Villas Miserias. Pero detrás de eso es, bueno, ¿y lo mío? Porque Massa no va a rifar el caudal de votos. Lo pone sobre la mesa y pensando ya en 4 años. Coppola recién acaba de decir: yo quiero ser intendente, yo quiero gobernar. Es decir, que lo que arranca, una vez más, es la pelea por el poder. Cuando hablamos con Jorge Rulli en el comienzo del programa, que lo que está en franco deterioro es el modelo que se desarma. Pero puede el dirigente político pensar en 4 años. Lo que nosotros hacemos con la charla de Rulli, esta invitación a Coppola, es nosotros pensar qué va a pasar con nosotros. Mañana. Mañana no en diciembre, sino mañana. Pero bueno, esto es interesante de subrayar. Coppola no va a la provincia, él entiende que el capital político lo tiene que administrar aquí para seguir creciendo en ese capital político y convertirse en el puente directo de Vidal y Festa, porque hoy Festa no tiene puentes, los que tenía se desarmaron. Ya venimos. Recorte informativo busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere.

cómo fueron esos días. Bueno, el programa de hoy, como el de ayer, que fue muy informativo en torno a lo que los números emiten, pero la política que se expresa, tendrá como creemos un rasgo distintivo. Seguir hablando con ustedes, que es un modelo de destrucción. Y quien quiera oír, que oiga. Y quien quiera discutir, que discuta bajo parámetros que nosotros queremos válidos. No en la desacreditación. Está Saúl en línea, que es asambleísta de Hachal en San Juan. Y espero que se comprenda que lo que ocurrió la semana pasada tiene que ver con una batalla muy desigual de los habitantes de Hachal en San Juan, que pelean por tener agua. Saúl, buen día. Rubén Bustamante y Bernardo Tosi aquí en FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día para todo el equipo y buen día para vuestra audiencia. Buen día. ¿Cómo es pelear por el agua? Y es complicado porque nosotros consideramos que el agua nos une, pero hay divisiones de todo tipo que nos desunen. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Saúl? Y las divisiones políticas, mientras nosotros estábamos generando acciones para poder conocer desde el día 14 de septiembre qué es lo que pasó realmente en la mina Veladero y conocer el estado de las aguas superficiales y subterráneas, bueno, por otro lado, había gente que se dedicaba a salir y decir que no había pasado nada, o sea, que es la postura del gobierno provincial. O sea, que pasó, pasó, pero bueno, que traten de tapar el sol con las manos, eso no nos divide. En definitiva, hay personas que las tratan de convencer de algo que no es, y por desgracia se engaña al pueblo de esta forma. Nosotros ya tenemos varios antecedentes sobre el agua. Ya hace un año y medio, una población acá cercana a San José de Hachal, a 8 kilómetros, bueno, venía tomando desde hace por lo menos 2 años atrás agua en mal estado por exceso de arsénico, de boro, de cloruro, de sulfatos, por encima de lo que establece el Código Alimentario Argentino, y tuvo que venir una vecina a hacer un análisis del agua para recién que se enteren todos los pobladores de esa zona que el agua no era apta para consumo humano. Y OCE, el organismo encargado del agua potable de toda la provincia, reconoció en el juzgado de Hachal, reconoció que ellos tenían esos datos desde hacía 2 años. Entonces, las autoridades que no les importa el bienestar del pueblo, te esconden la información. Ahora, a raíz de los análisis que se hicieron, que nosotros hicimos el 14 de septiembre de este año, también descubrimos, además de los elementos elevados de aluminio y manganeso en el río La Palca, también descubrimos que una de las localidades que está a 70 kilómetros de acá del centro de Hachal, Mogna, también estaba con condiciones pésimas de salubridad, el agua potable que ellos recibían. Uh-huh. También en exceso de arsénico, de boro, de cloruro, de sulfato, de dureza total. O sea que tiene que venir alguna circunstancia especial para que salte a la vista problemas que las autoridades, nuestras autoridades, quienes deben velar por nuestro bienestar, ya lo saben de hace mucho, pero no lo dicen porque, bueno, si no te enteras, mejor no me vas a pedir nada y yo la paso más tranquilo. O sea, eso es aparentemente lo que piensan nuestras autoridades. Saúl, ¿qué edad tenés? 40 años. 40 años. Bueno, yo tengo 44 años, creo. Sí, 44 tengo. El neoliberalismo, cuando despuntó después las consecuencias de lo que se vivió en la década del 90, se cuestionaba aquello de llegan las empresas extranjeras, generan muchísima inversión, puestos de trabajo, desarrollo, ¿verdad? Sí. Quiero saber si el desarrollo en Hachal existió y en qué medida, si lo podés explicar. Bueno, acá nosotros ya estamos en condiciones de afirmar que el desarrollo sustentable es tan solo un versito para un discurso es una frase que queda muy bien en un discurso, pero nada más que eso. El desarrollo acá en Hachal no se produjo, o sea, tendrían que haberse generado puestos de trabajo genuinos y permanentes para que cuando estas actividades ya no estén, poder seguir subsistiendo de otras actividades. Eso no se ha generado. Es más, a raíz de que empezó a bajar la onza de oro, en este año, en los meses de este año, se produjeron muchas bajas, es decir, despidos de las empresas mineras. Pasaron de esta actividad de la mega minería a un contrato en la municipalidad por 1.800 pesos. En la municipalidad de Hachal hay casi 1.000 contratados en esas condiciones. O sea, eso no es desarrollo sustentable, es toda una mentira. Se han construido, qué sé yo, plazas, un estadio cerrado, un pequeño teatro, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa? Son obras que dieron trabajo mientras se construyeron, pero ahora en la actualidad y cuando dejen de estar estas actividades, no van a dar ni de comer ni trabajo. O sea, acá se ha pensado muy mal todo. Es más, haciendo referencia a este liberalismo, uh-huh, podemos mencionar que en este sistema lo que se prioriza es privatizar las ganancias. ¿Por qué? Porque cuando la onza de oro estuvo a casi $2,000 la onza, las empresas mineras no pagaban más, pagaban exactamente el mismo porcentaje. Pero ahora, cuando bajó el precio del oro, cuando hay que hacerse cargo de pasivos ambientales, como lo que ha sucedido en la mina Veladero, bueno, veamos cómo el Estado se hace cargo y nos hacemos cargo todos. O sea, privatizás las ganancias en pocas manos y luego querés socializar las pérdidas. Eso, así hace negocio cualquiera. Eso es neoliberalismo. Sí, sí, sí. No, estamos claros que eso es neoliberalismo, porque además la extracción de las riquezas de nuestros bienes comunes van hacia afuera. Totalmente. Estamos claros, bueno, estamos hablando que hoy, año 2015, lo que ustedes padecen en Hachal es neoliberalismo. Bernardo. Quería hacerte, Saúl, una pregunta en relación, bueno, a la organización, ¿no? Al principio de la entrevista comentabas que, bueno, que hay quienes ocultan, ¿no?, los datos, como que no pasó nada, y bueno, quería preguntarte quiénes son estas personas y cómo esto repercute en la población de San Juan, y bueno, y cómo ven ustedes, cómo ves vos también, el contexto general, ¿no?, en momento de elecciones, este tema como que ha quedado, digamos, totalmente relegado luego de cierta visibilización, ¿no? ¿Cómo está la organización en San Juan y el discurso de la minera? Bueno, comienzo diciendo que el principal negador de toda esta situación es el gobernador José Luis Gioja. Y a partir de ahí, todos para abajo los que pueden o los que están bajo justamente su mando. La empresa en un primer momento minimizó el tema diciendo que no se había derramado agua cianurada en el río. Cuando yo fui a acompañar a la gente del laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo a tomar las muestras de agua en el lugar más alejado que podíamos llegar, que era el río La Palca, había una camioneta de la empresa ese día 14 de septiembre tomando muestras de cianuro en el lugar. O sea, ahí ya empezó la contradicción. Luego fueron 15.000 litros, luego 224.000 y por último más de 1.000.000 de litros, que no sabemos si es la última versión de lo ocurrido. Entonces, ante eso, nosotros ya estamos seguros de decir hay gente que acá nos quiere ocultar información, nos quiere mentir y sigue en esa tesitura. El gobernador de la provincia todavía no se ha hecho presente en Hachal, ya estamos a un mes y medio. El ministro de Minería todavía no ha hecho una declaración escrita de todo lo que pasó. Nosotros lo que solicitamos es información verdadera, detallada y firmada por el ministro de Minería de qué es lo que ocurrió allá arriba, y no llega. Nosotros necesitamos también información detallada, precisa, veraz y firmada por el ingeniero Millón, que es el encargado del departamento de hidráulica, que es el que debe velar por el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, de todas las cuencas de la provincia. Una negación total a lo ocurrido, total ya va a pasar, tal vez el contexto justamente de elecciones ha hecho que esto se agudice, esperamos que ya pasaron las elecciones, nosotros elegíamos todas las autoridades ahora el domingo pasado. Bueno, ya pasaron esas elecciones. Información que, Saúl, que solicitamos. Saúl, mira, cortamos y te volvemos a llamar con otra tarjeta porque es importante que puedas desplegar todo lo que sabes de ahí, de Hachal. Así que ya te llamamos. Cortamos un segundito. Ahí está. Lo llamamos nuevamente a Saúl, que es asambleísta de Hachal. En el corte que tuvimos, por ahí es el momento hasta que se restablezca la comunicación telefónica, nos preguntábamos y charlábamos con Bernardo, si se habla de neoliberalismo, ¿a qué fase se refiere cuando hoy la pretensión manifiesta es no tenemos que volver al neoliberalismo? ¿A qué se refieren? Porque la verdad es que es interesante la propuesta. Ustedes están escuchando a alguien que vive en San Juan, que es una provincia minera, destacada la actividad por el candidato presidencial Scioli y desde ya por el candidato presidencial Macri, de seguir por esa vía, un habitante de Hachal, decir que no puede tomar agua y que además el desarrollo que propone la minera lo que ha dejado es postergación. Eso es el neoliberalismo. Eso nos enseñaron. Pero además nosotros lo aprendimos, que es saquearnos bajo la prédica que nos van a hacer un hospital, una escuelita, asfalto, luz. Se llevan todo, nos dan eso, que es la miseria. Y después el problema lo absorbe el Estado, es así. Eso es el neoliberalismo, ¿verdad? Es la entronización del beneficio privado y después las consecuencias la absorbe lo público. Es lo que está pasando hoy. ¿En dónde nos paramos para discutir el neoliberalismo de los 90 si los hermanos de Hachal y hermanas de Hachal no pueden tomar agua y se llevan el oro? Y Gioja era uno de los hombres signados por Scioli para ser parte de su gabinete. Bueno, está Saúl en línea. Quería preguntarte, Saúl, ¿qué agua tomás vos? Y todos los que podemos comprar agua la compramos, pero el otro día me decía un encargado de un negocio que vende agua acá que, bueno, que daba pena la primera semana ver cómo gente juntaba moneditas y billetes de 2 pesos y de 5 para ir a comprar agua. O sea, realmente un desamparo. ¿Por qué? Porque no dan información. O sea, con hacer una conferencia de prensa y decir no hay cianuro en el agua y listo, no se soluciona nada. Entonces, nosotros realmente vivimos un desamparo que no se lo deseo a nadie. Esa primera semana fue terrible. Entonces, consideramos que la situación es preocupante. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes se han puesto del lado de los de las mega empresas y no del lado nuestro. Saúl, este discurso de ocultamiento, ¿no?, y de negación, sí, del desastre ambiental y, bueno, el costo que tiene para el agua y las personas, ¿qué repercusiones tiene en la población en general, ¿no? Porque la realidad asigna que hay que ir a comprar agua, pero ¿cómo está reaccionando la población ante este ocultamiento y, bueno, y cierta realidad, ¿no? La realidad que obviamente golpea concretamente. Y bueno, hay posiciones de todo tipo. Lo que está preocupando es que justamente hay personas que ya no toleran más esta situación y se ven algunos rasgos de violencia. Es más, el gobernador Gioja, que fue electo diputado nacional ahora el domingo, y el candidato a gobernador, que es el vicegobernador actual, que ya es el gobernador electo, no vinieron a hacer campaña acá en Hachal. O sea, yo creo que tienen esos datos muy, muy en cuenta por las encuestas, por lo que sea, pero saben que acá hay gente muy, muy ofuscada, que se siente traicionada, que no entiende por qué a más de un mes y medio, o sea, los gobernantes se han puesto del lado de la empresa y no del lado del pueblo. Entonces, yo espero que no haya mayor provocación, que la información empiece a aparecer, que nosotros pedimos inclusive hasta judicialmente la información de todo lo que ocurrió allá arriba. ¿Por qué? Porque la empresa tiene estaciones de monitoreo en el río Las Taguas. Esas estaciones de monitoreo largan datos en forma en forma inmediata y van acumulándose en computadoras. Esa información, que es totalmente necesaria para saber desde cuándo comenzó el derrame, porque ahí se nota cuándo saltaron los valores, ¿sí?, de distintos elementos químicos, esa información no se da, y es información totalmente indispensable para saber de cuánto estamos hablando, de cuánto se derramó. ¿Por qué? Porque cuando volvió más o menos a la normalidad de esos valores, ahí nos pueden decir cuánto tiempo duró el derrame y si eso puede provocar también filtraciones en las napas subterráneas, que es lo que más nos importa. ¿Por qué? Porque acá viene gente y dice, no, en el centro de Hachal nos construyeron un acueducto hace 6 años atrás y nos traen agua de una cuenca subterránea distinta, que es del río Huachi. Pero hay poblaciones, Villa Mercedes, Tambería, Niquivil, Huaco, Mogna, que toman agua de la misma cuenca del río Hachal, cuenca subterránea del río Hachal. Y hay otras localidades en Iglesia, en el departamento en donde está la mina Veladero, que toman agua de vertiente, que está 1000 metros, hablando sobre el nivel del mar, 1000 metros por debajo de la mina Veladero. Entonces, hay población que puede llegar a estar en riesgo. Uh-huh. Saúl, dos preguntas finales de mi parte. Por lo menos agradecerte mucho el contacto y seguiremos haciendo contactos contigo y con el resto de los compañeros y compañeras que están allí dando esta batalla tan desigual. Quienes fueron reprimidos y detenidos, ¿qué causa tienen? Bueno, en principio no se ha empezado la causa. Ajá. El juez habló ayer y dijo que todavía eso estaba por verse. Es un camino privado. La mina Veladero tiene un camino que en teoría es concesionado, ¿sí? Nuestro abogado tiene que ver la causa y ver los papeles que presentó la empresa para poder desalojarlos. Es más, la causa es muy irrisorio porque ni siquiera la misma empresa se hace cargo de lo que quiere hacer. Mandó a un trabajador minero a pedir por su derecho a trabajar. Por eso es que hacen el desalojo. Por eso es que Infantería, la policía de la provincia, hace el desalojo. ¿Por qué? Porque le estábamos impidiendo el derecho a un trabajador minero de trabajar. O sea, se respetan los derechos de los demás, pero no se respeta el derecho a la información de 25.000 ciudadanos. Se nos trata como ciudadanos de cuarta. Hay una ley, ¿no?, que obliga al Ejecutivo Provincial a difundir, ¿no?, los datos y hacer el control periódico, y todo esto no se está cumpliendo. Sí, no se está cumpliendo. Es más, yo formé parte de un grupo de ciudadanos en el año 2010, 2011, 2012, 2013, en donde nosotros solicitábamos información a distintos organismos referidos a la cuenca del río Hachal. El organismo OCE, Obra Sanitaria y Sociedad del Estado, al Departamento de Hidráulica, a la Secretaría de Medio Ambiente, y esos tres organismos nunca dieron respuesta de nada. En el año 2003 ya nos cansamos, dejamos de solicitar la información, porque la solicitamos inclusive a través del Defensor del Pueblo, hicimos pronto despachos, visitas cada un mes, y no pasó absolutamente nada. Entonces nosotros decimos que acá en San Juan, cuando se trata del agua, se utiliza, el gobierno de la provincia utiliza OCE, Ocultamiento Sistemático, Sociedad del Estado. O sea, esa es la situación y que se sigue manteniendo. Saúl, la última consulta tiene que ver con lo siguiente. Además de la minería, ¿qué tienen? Nosotros acá, es un pueblo agrícola, ¿sí? Sí. Agrícola, ganadero. Bueno, eso se ha dejado de lado. Se generó una zona franca que en teoría tendría que haber empezado a trabajar en el año 97. Nunca se puso en práctica. Se generó un dique, el dique Cuesta del Viento, para duplicar la cantidad de hectáreas cultivables de 8.000 hectáreas a 16.000. Nunca se hizo la red de canales para poder duplicar esa cantidad de hectáreas. Para mí se nos condicionó de tal forma que no tengamos otra que dedicarnos a la actividad megaminera. O sea, bien, tenés esto, y si no, no tenés nada más. Bien, la invierto la pregunta. Antes de la megaminería, hace 20 años, por lo menos, antes de eso, ¿qué tenía Hachal? Y Hachal justamente era un pueblo agrícola ganadero en donde se especializaba en el tema de el olivo, el membrillo y la cebolla y el ajo. Eso era lo fuerte. Y la alfalfa, por otro lado, el pasto, que bueno, se utilizaba para ganadería, pero para consumo local o acá en la provincia. ¿Se hizo alguna consulta antes? Se hizo un matadero que todavía no funciona. O sea, son cosas que podrían haber generado trabajo desde otras fuentes de trabajo y no lo hicieron. Bueno, sí, perdón. Eso también es neoliberalismo. Sí. Antes de llevar adelante la destrucción, ¿no?, de esta economía regional, ¿hubo algún tipo de consulta, algún tipo de debate? ¿Se veía venir esto y la población decidió que sí? No. Se nos engañó sistemáticamente. Es más, la mina Veladero no cumplió con un requisito esencial establecido en la Ley General del Ambiente, que es la audiencia pública. Veladero está funcionando sin haber hecho una audiencia pública. Nosotros ahora estamos pidiendo una consulta popular sobre este tema para ver si queremos seguir o no con este tipo de actividad que, bueno, nosotros consideramos nefasto a la altura de los acontecimientos vividos. O sea, así que bueno, esperemos que nuestras autoridades tomen nota de lo que está sucediendo. El ninguneo sigue existiendo, el menoscabo, el menosprecio a la vida de ciudadanos sigue, y bueno, nosotros queremos hacernos respetar. Nosotros queremos que sepan que somos ciudadanos de primera y no ciudadanos de cuarta, como nos quieren hacer pensar y nos tratan como tales. Saúl, un fuerte abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras que están en la asamblea. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por vuestra preocupación, y un saludo grande a todo el equipo y a la audiencia. Un saludo, un abrazo. Chao. Ahí pasaba Saúl Ceballos, que es asambleísta de Hachal. Si querés, después la seguimos porque nos quedan algo así como 20 minutos de programa. Trataremos de hablar con alguien del oficialismo, si es que logramos esa comunicación. Nos llegó un mensaje, dice, buen día, muy bueno lo que se aborda con Esvampa y la claridad en los conceptos del progresismo. Felicitaciones a la radio que reivindica los derechos de la condición humana. Saúl, que vive en Hachal, que padece vivir en Hachal, que está condenado a vivir en Hachal, dice que la Barrick logra la represión con un acuerdo obtenido, imagino, con el gobierno y con el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque la denuncia que hace la Barrick es: un trabajador no puede ingresar a planta. La denuncia la hace el trabajador, obviamente, mandado por la empresa, ¿no? ¿No? Yo creo que tenemos que darle dimensión a estas pequeñas, grandes revoluciones que suceden en lugares tan inhóspitos y desconocidos para nosotros. Saúl también acaba de decir que él tiene que comprar el agua. En una página, que es la página de San, o que promociona San Juan. En realidad es una página, que página dice de turismo. Todoargentina.net. Sí. Es bueno, una página, digamos. Es una página que promociona el turismo en San Juan. Que promociona el turismo en general en la, sí, Argentina, claro. Y hay una parte que se refiere a la provincia de San Juan. Sí, promocionando todo el turismo. Nosotros lo que vamos a contarles a ustedes es que esta página sobre San Juan tiene en la parte superior nuevo botellón bajo sodio de 12 litros, Ives. Una publicidad de Ives. Una muy buena publicidad de Ives. Saúl, recién le acaba de decir a usted que está escuchando el programa que no puede consumir agua potable, que tiene que comprar el agua. Saúl acaba de referirles a ustedes que escuchan Recorte Informativo que cuando se instala la mega minería, se instaló bajo una mentira, no hubo audiencia pública. Que había una economía regional, la cebolla, la alfarería, que San Juan en Hachal precisamente tenía incluso la agricultura, hoy no la tiene. La uva vitivinícola. Hoy no tiene nada de eso. Que después de 20 años de saqueo inescrupuloso que le ha dado un poder infinito a Gioja, lo que tienen los hachalenses es un polideportivo, algunas calles reparadas, tal vez una escuela. Saúl nos acaba de decir a todos nosotros que cuando bajó el valor de la onza de oro, hubo despidos por parte de la Barrick canadiense. Y cuando estuvo muy arriba la onza de oro, no hubo una mejora en los salarios de los trabajadores hachalenses que están en la Barrick. Que el descontrol es parte del modelo y que responde el propio gobierno de Gioja a los intereses de la Barrick. ¿Qué mierda es esto si no es neoliberalismo? ¿Cómo mierda se puede definir esto si no es así? Podríamos ir a Jujuy si quieren. Podríamos ir al sur, que tal vez lo hagamos de acá a fin de año estableciendo algunos vínculos que ya tenemos, pero solidificando los mismos, para demostrarnos que si vamos a discutir neoliberalismo, lo discutamos en serio. Para aprender lo que fueron 12 años de un progresismo que fetichizó la ideología y que la vació. No a ciegas, porque a ciegas tenemos este resultado que a mí realmente me interpela de todos los lugares, pero fundamentalmente desde el humano. No pueden tomar agua. Se va a la Barrick y deja destrucción. Y un gobierno del sanjuanino que pudo hacer una campaña que le da a Scioli ganador en San Juan. Para que esto sea bien redondo. No solo esto, sino que en Hachal, la lista de diputados nacionales encabezada por el actual gobernador Gioja obtuvo el 47,24% de los votos en Hachal. Y el candidato para presidente, Scioli, en Hachal también, 45% de los votos. Situar a Scioli antes que a Gioja es que Scioli destacó, después del derrame de cianuro allí, que era muy bueno el gobierno de Gioja. Este tipo, Scioli, que se abrazó a Gioja después de lo que los vecinos comenzaron a enterarse a través de WhatsApp, reivindicó la mega minería en esas condiciones. Y me parece que queda claro finalmente de mi parte, es que ya no podemos discutir mega minería sustentable. Me parece que tenemos que ser un poco más serios. Sobre todo la izquierda tiene que ser más seria. La izquierda, no estoy hablando del kirchnerismo, la izquierda tiene que ser más seria. Porque no hay sustentabilidad posible. Es la extrema ganancia. Y la extrema ganancia no está atada a lo sustentable. Está atado a la mínima inversión. Esto es así. Esto resultó de los 90 y esto sigue resultando hoy. Así que si la discusión pasa por instalar una mega minería sustentable, estamos legitimando la mega minería saqueadora y destructiva. Por lo menos en una discusión seria de este tipo.

una postura algo más que coherente. Entonces tiene autoridad y tiene legitimidad para escribir lo que voy a leer a continuación, a modo de despertares, podemos decirlo así. El escenario de Balotage no es magia, es el título. Y escribe, los argentinos enfrentamos un escenario de Balotage inédito y espantoso, que tiene a dos derechas distintas como protagonistas. Una, el sciolismo, que es un peronismo conservador más asentado en la represiva Liga de Gobernadores, con su verba pseudo-federal y sus diferentes feudos provinciales. Y el macrismo, que es la derecha empresarial, con una práctica privatizadora y una lógica también lineal y represiva respecto de los conflictos sociales. Ambos son pragmáticos y no le hacen asco a los negocios con el supuesto enemigo. Hay que ver los acuerdos que hizo el PRO en la ciudad de Buenos Aires con el kirchnerismo. Ambos creen en el desarrollo, es decir, en el extractivismo minero, fracking, urbanismo neoliberal, mega emprendimientos de todo tipo, y en los monocultivos, soja, esto es, en la expansión de una economía de exportación de commodities a gran escala. Ambos harán un ajuste vía devaluación, lo que el kirchnerismo les legó, con lo cual aumentarán los conflictos y ello endurecerá el escenario represivo, que hemos visto ya, no es magia, lo que ha pasado en Famatina, Hachal, Resistencia, Mar del Plata, entre otros. No creo que haya retorno al menemismo. Hace rato que estamos en una era post-menemista. Y muy probablemente el balotaje acelera el tránsito del peronismo hacia un escenario post-kirchnerista. El kirchnerismo, como populismo de alta intensidad, vaya a saber cómo subsistirá, cerrado como está ya el círculo en torno al culto mesiánico a Cristina. Es cierto, no fue magia, es pura realidad. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hoy hay, en teoría, sesión al Consejo Deliberante, me parece. Digo en teoría porque viene posponiéndose o postergándose la sesión en el HCD, que tendrá, por lo que escuchamos hoy en el programa, en la voz de Coppola, una importancia más que relativa, ¿no? Diría central, si es que el diseño propuesto por Coppola de ser el puente con María Eugenia Vidal para Festa, deriva en lo que Coppola manifestó, esto es control, transparencia, presupuesto, rendición de cuentas. Con tres concejales, Coppola puede ser clave en un Consejo Deliberante cuyo número para el Frente Proyector es 13. En este momento es solo Leonardo Coppola y puede ser clave en la próxima sesión, en la sesión de hoy. Sí, sí, sí, por supuesto. Por la importancia, digamos, que adquiere este bloque unipersonal, siendo que representa a la fuerza que ha ganado la provincia. El tratamiento para la sesión de hoy tiene que ver, por supuesto, con lo postergado en sesiones pasadas, incluso en una extraordinaria. Así que la convocatoria es a las 14 horas. Vamos a intentar, antes del cierre del programa, por lo menos hacer la consulta en el HCD si hay sesión. Porque la postergación se produjo por una falta de quórum. Y quien tiene el quórum para dar es el Frente para Victoria. Lo otro que debíamos informarles a ustedes tiene que ver con el Consejo Escolar. El Consejo Escolar, que tendrá una composición de 10 a partir de diciembre, manifiesta con mayor claridad la pérdida del Frente para Victoria, aún ganando con el 46%. Y el Frente Renovador obteniendo el 28% y Cambiemos el 19%. Porque se van en diciembre Emilce Carnero, Alberto Curiese, Leónidas Hermiaga y el histórico Gabriel del Río. 4 consejeros escolares del Frente para la Victoria, quien logra ubicar 2, pero son los 2 de Festa. Los 4 que acabo de mencionar, Emilce Carnero es una figura muy importante, un cuadro político de la agrupación Hugo del Carril que conduce Alberto Frais. Alberto Curiese llega de la mano de Hues, es un combatiente de Malvinas y que estuvo al frente de Lucim durante mucho tiempo. Leónidas Hermiaga y Gabriel de Río son funcionarios muy cercanos a lo que es el diseño de Hues y fundamentalmente, en el caso de Gabriel de Río, de Silvia D'Angelo, que es tal vez el cuadro político más importante de la gestión de Hues. Estoy hablando del cuadro, no de la esposa de Mariano Hues. ¿Cómo va a quedar el Consejo Escolar? No sé si dije Consejo Deliberante. El Consejo Escolar va a quedar Consejo así. Consejo Escolar, sí. Claramente. Consejo Escolar, en diciembre, 10 de diciembre, va a quedar Jorge Eduardo Almada, Mónica Bersoni, Frente para la Victoria, que se suman a Itatí Salomón y a Camilo Zarza. Camilo Zarza es el joven de la agrupación John William Cook. Es decir que el Frente para la Victoria tendrá 4 consejeros escolares. Daniel Chávez sería consejero escolar por el Frente Renovador junto con Jorge Galeán. Y estarían acompañando a Sergio Pasos y Juan Alagastino, que son los 2 consejeros escolares presentes del Frente Renovador en este momento. Y Cambiemos va a colocar 2 consejeros escolares. Walter Nieto, que es un hombre de Fabián Ferraro, de Moreno Vive, y María Selva Aguilar. Este es el Consejo Escolar a partir de diciembre. 4-4-2. Y Consejo Deliberante parece una figura de un equipo de fútbol, ¿viste? Que dicen 4-4-1-1-2 y demás. Bueno, este es 4-4-2, este es el dibujo, y el Consejo Deliberante tendrá en diciembre 13 representantes del Frente para la Victoria, 8 representantes del Frente Renovador y 3 de Cambiemos. Así que la torta quedó dividida en 3. Levantamos la cortina y Toshi tiene algo respecto a lo que consultaba ayer, me parece, el estimadísimo Rodrigo Amoroso. Así es. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Representando, yo, como estandarte, yeah. Tiene Manuel, siempre fiel en la casa. Yo vengo a hablar de unidad y respeto y a la vida de nadie. Yo me meto, no vengo a decirte lo que tienes que hacer. No te confundas, eso tú lo sabes bien. El cambio es necesario para la evolución y voy aprendo. ¿Acaso no lo haces vos? Es cierto, en la tierra personas hacen maldad. La obra de esa gente no debe continuar. So, mírame a la cara y dime si no es igual lo que tú piensas. ¿Qué debe pasar? Y en una verdadera lucha decidí comenzar para liberar las mentes con Sonampagua. Sonampagua, Sonampagua. Dice otra vez el rancho MC trayendo el style. Ey, Georgia, this is my salvation. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. ¿Qué es esto? Sonido antiexplotación. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. Yo, divisiones, vaya, mira, se van a acabar. Revelation time en el barrio, en la ciudad. A Babilón te digo, lo vamos a tumbar. Escucha bien, razas, el principio sin final. Oh, vinimos a decir solamente la verdad. Fuego, falla de raza, para y división no reinará. One blood, one heart, one aim, one destiny, one God. One blood, one heart, one aim, one destiny, one God. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. ¿Qué es esto? Sonido antiexplotación. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. Yo, ya, ya, this is my salvation, Sean, Sean. Ya, ya, this is my salvation. Bueno, como bien decía Rubén anteriormente, a partir de una inquietud de Rodrigo Amoroso, quien fuera candidato por el Frente Izquierdo de los Trabajadores a la Intendencia de Moreno, vamos a estar comentándoles algunos números en relación a el desempeño que tuvo el FIT en la categoría Diputados Nacionales. Desde ya adelantamos en un principio que puso en juego tres bancas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, tenía tres bancas que había obtenido en la elección de 2011 y que obtuvo una sola de esas tres bancas, o sea que ha perdido dos bancas. En ese sentido, y tomando estos números, uno puede decir que bajó su performance en relación a los diputados nacionales. Y en ese sentido, los números, y con el sistema DON, que es el sistema que se aplica para distribuir la cantidad de diputados en la cantidad de población, tiene sus cuestiones que hacen que, a pesar de tener una cantidad de votos similares a las que tuvo en el 2011, ha perdido dos diputados. Pero queríamos compartir con ustedes el desempeño que ha tenido el FIT en diputados nacionales, de todos modos, teniendo en cuenta que ha sacado el 3,27% en todo el país en la categoría presidente. Del Caño sacó 3,27%. Y tomando este número como base, vamos a ir desgranando algunos distritos, algunas provincias en las cuales ha superado ese 3,27%. Es decir, que dentro del desempeño que ha tenido el Frente Izquierdo de los Trabajadores, ha tenido un desempeño mejor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la categoría Diputados Nacionales, el FIT sacó el 5,50%. El 5,50% detrás de Alianza Progresistas, que sacó el 8,54%. Alianza Progresistas es el distrito en el cual más votos sacó es lo que permite que Victoria Donda siga siendo diputada nacional. Es uno de los diputados que se incorporan por parte de la Alianza Progresistas. La Alianza FIT sacó el 5,50% y no llegó a incorporar ninguna banca. En la provincia de Buenos Aires, ahí también tuvo un buen desempeño el Frente Izquierdo de los Trabajadores, sacando el 4,51%. 4,51% e incorporando al Congreso Nacional a Néstor Pitrola, Néstor Pitrola, que era el primer candidato en la lista de diputados nacionales por el FIT y que, bueno, es el diputado que incorpora en esta elección el FIT. Otra provincia en la cual también superó esa cota de 3,27 a nivel nacional, bueno, Córdoba 5,67. En Córdoba sacó el, en la categoría, volvemos a repetir, diputados nacionales, sacó el 5,67%. Detrás de la Alianza Cambiemos, que fue quien ganó, la Alianza Unión por Córdoba, que bueno, es lo que nuclea el UNA, y la Alianza Frente para la Victoria en tercer lugar, y en cuarto lugar la Alianza FIT, que reiteramos sacó el 5,67%. En Jujuy, otra provincia que bueno también ganó en esa provincia la Alianza UNA, bueno, en la categoría para la gobernación, bueno, se hizo de la gobernación Gerardo Morales. Bueno, en diputados nacionales, en la provincia de Jujuy, la Alianza FIT quedó en tercer lugar, detrás del Frente Cambia Jujuy y la Alianza Frente para la Victoria, y allí sacó el 5,46%. Se habían puesto en juego tres cargos de diputados nacionales, dos obtuvo Frente Cambia Jujuy, uno la Alianza Frente para la Victoria, y bueno, el FIT, que sacó el 5,46%, no obtuvo ningún diputado. Luego tenemos a Neuquén, vamos yendo hacia el sur de la provincia. Neuquén. En Neuquén hizo uno de los de las provincias en las cuales tuvo una mejor elección el FIT. Allí sacó el 8,31%. Recordemos que estamos hablando de la categoría de diputados nacionales. En diputados nacionales, allí bueno, la Alianza Frente para la Victoria obtuvo el primer lugar. Y el FIT obtuvo el quinto lugar detrás de la Alianza Cambiemos, Unión Popular, Movimiento Popular Neuquino, y detrás la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por encima de la Alianza Progresista. Allí sacó el 8,31%. El 8,31%. Siguiendo en el sur de la provincia, en el sur del país, en Río Negro, que es otra provincia en la cual en diputados nacionales tuvo un buen desempeño el FIT, en este caso el Partido Obrero. No está constituido el Frente de Izquierda de los Trabajadores, sino que fue el Partido Obrero que obtuvo el 6,54% detrás del Frente para la Victoria y la Alianza Cambiemos. En tercer lugar, el 6,54% del FIT. No obtuvo tampoco diputados, también se ponían en juego tres diputados, el Frente para la Victoria 2, Cambiemos 1. En otra provincia también del sur, en la cual tuvo un desempeño superior a la media nacional, el FIT tuvo para diputados nacionales en Santa Cruz, obtuvo el 4,49% y es la tercera fuerza. Allí, bueno, Unión para Vivir Mejor fue la fuerza ganadora, el 50% casi de los votos, 49,28, y la Alianza Frente para la Victoria, que tenía a Máximo Kirchner como el primer candidato a diputado nacional, sacó el 46,23% en segundo lugar, 1-1. Entró obviamente Máximo Kirchner como diputado nacional y la Alianza Frente de Izquierda de los Trabajadores, el 4,5%, bueno, no llegó a incorporar ningún diputado. Otra provincia en la que hizo un buen desempeño el Frente de Izquierda de los Trabajadores sacó el 6,02% en Tierra del Fuego. Otra provincia que para diputados nacionales también se ponían en juego tres diputados, son pocos diputados porque obviamente son pocos habitantes, pocos votantes, y la Alianza Frente para la Victoria sacó 2, la Alianza Cambiemos 1, y bueno, y ahí también se presentó el Partido Obrero, no el Frente Izquierdo de los Trabajadores, sino que fue el Partido Obrero que sacó un 6,02%. 1%. Nos había quedado colgada una provincia del norte del país, Salta. En Salta que se presentó en la categoría diputados nacionales solo el Partido Obrero. El FIT se presenta en estas provincias con los candidatos a presidente, y en algunas provincias no está constituido el FIT, como por ejemplo en Salta, donde se presenta el Partido Obrero con una lista de diputados nacionales. Allí sacó el 6,64% y tampoco obtuvo diputados. ¿Tú pones Mendoza? Mendoza, que fue la dejé para el final. Mendoza, que la dejé para el final. Efectivamente, Mendoza es la provincia en la que más se sacó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y sacó el 11,77%. Fue la única provincia en la cual se superó la barrera del 10%. Allí, bueno, ganó la Alianza Cambiemos, Frente para la Victoria en segundo lugar con el 30% de los votos, y la Alianza Frente Renovador Federal de la Esperanza, de masa, digamos, el 12,86%. Y en cuarto lugar, claramente, casi peleándole a el Frente Renovador el tercer puesto, la Alianza FIT. 11,77% en la categoría de diputados nacionales, recordemos, y bueno, y no le alcanzó para obtener un diputado. Este es uno de los diputados que pierde. Uh-huh. Tres diputados obtuvo Cambiemos, dos diputados obtuvo Alianza para la Victoria. Esto, digamos, es un resumen de las provincias en las cuales la categoría de diputados nacionales fue superior a la performance media de la categoría de presidente. Por ejemplo, en Mendoza, y para tomar solo un dato, el FIT sacó 7,62% para la categoría presidente solo en Mendoza. Uh-huh. Es decir, que en todas las categorías, en todas las provincias, para diputados nacionales es la categoría en la cual el FIT sacó más votos, más porcentajes de votos que en relación a todas las demás categorías. Bien, podría decirse que el trabajo militante del FIT fue apuntar a lo que todos dijeron, la colocación de diputados, que la búsqueda de la presidencia, por una cuestión obvia, ¿no? Y esto se da en todos los territorios. Bueno, nos tenemos que despedir, ya está. Yo quería resumir mencionando que, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 provincias en las cuales se hizo un mejor desempeño. ¿Mejor desempeño de presidente a diputados nacionales? ¿Me estás claro, hablando? Diputados nacionales en relación a la presidencia. Sí. Y cabe destacar también que a pesar de una elección que puede compararse a las que viene haciendo el FIT, ha perdido 2 diputados nacionales de los 3 que había puesto en juego. Bien, queda menos uno. Quedan los que estaban antes. Sí, no, pero digo, si puso 3 y obtuvo 2, menos 1. No. Puso en juego 3 y obtuvo 1. Ah, menos 2. Ah, bien. Bueno, nos tenemos que ir. Es muy interesante poder analizar los números. Desde ya, la composición en la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Ya les digo que un radical será presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores de la provincia. No, pero eso lo vamos a hacer mañana. Porque ahora sí entra a funcionar un Consejo Deliberante que tiene el nuestro, digo, el de acá, que va a tener otra función, va a tener otro protagonismo, desde ya el Congreso de la Nación y desde ya, les digo, la legislatura provincial. No será un ámbito legislativo para declaración de leyes o cartas de intención. Serán ámbitos legislativos de discusión de poder, ya que Vidal es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y ni qué hablar si Macri es el presidente de la nación. Entonces, esos órganos que funcionaron, como muchos dicen, con piloto automático, van a tener que necesariamente sufrir una transformación, y dirá que ese ámbito es la cuna de la democracia y el lugar de máxima expresión política y de debate político. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente haciendo recorte informativo. Quería mencionar, antes de irnos muy brevemente, una noticia que ha estado apareciendo en estos últimos días y que tiene que ver con una estrategia comunicacional de la prensa hegemónica, que tiene que ver con que la carne sería un cancerígeno, un elemento cancerígeno, dando como el mate, como tantas otras cosas a las cuales uno está acostumbrado a diario, dando claramente una direccionalidad en relación a diluir cualquier tipo de noticia que tenga que ver, en caso concreto y muy importante en nuestro contexto, el glifosato, ¿no? El glifosato pareciera que, bueno, si la carne es cancerígena, bueno, y el glifosato también, hay una gran diferencia, ¿no? Que se registran claramente malformaciones, se registran claramente muertes debidas al glifosato, enfermedades provocadas por el glifosato de manera directa, ¿no? Y en tiempos en los cuales se ha puesto en claro que el cigarrillo mata, por ejemplo, bueno, ahora está en boga la política de que, bueno, en definitiva todo mata, ¿no? La carne, los embutidos, el mate, el champú que te pones todos los días, bueno, todo te mata. Así que, bueno, un poquito de glifosato, no pasa nada. Esa es la estrategia comunicacional de la hegemonía. Nos vamos, mañana estaremos haciendo recorte aquí. Chao. Chao. Sonido antiopresión, ¿qué es esto? Sonido antiexplotación, ¿qué es esto? Sonido antiopresión, yo. Ya, ya, this is my salvation, John, John. Ya, ya, this is my salvation. Universales límites, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Que nadie se crea mejor que nadie. Improvisación, antiopresión, oh, oh, oh, yeah. Si hoy canto mi canción, no me la inventaron, sale del corazón. Muchos te quieren confundir, quieren comprar lo que hay en tu interior. Que de la esencia del espíritu la libertad siempre sea expresión. Los espíritus fuertes cantan, danzan, vibran y nada puede detenerlo. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. ¿Qué es esto? Sonido antiexplotación. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. Yo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.